El Ser 1. Libro 2. Parte 10. "276. Estas energías voluntarias de Orión, las Pléyades y Alfa Centauri y Andrómeda que se encuentran mezcladas con las energías pensamientos del linaje y herencia de ustedes, también serán cosechas. No serán cosechadas por nosotros, no nos pertenecen ni a nuestro linaje ni herencia. Al igual que nosotros fueron voluntarios, ellos tomarán su camino de regreso. Muchas de ellas regresarán a su origen, otras se quedarán como voluntarios y se convertirán en grandes maestros del conocimiento, habrá aquellas que al igual que nosotros se enfermaron, estas continuarán sirviendo al universo, encarnarán en el Yeti, lo ayudarán en su evolución y elevación, así se curarán y posteriormente saldrán y regresarán a su origen. Mientras se encuentren entera y estén haciendo su trabajo, serán llamados también, interanos. Nosotros cosecharemos nuestras energías pensamientos, aquellas que pertenecen a Radio, Vis, Tarikiak. 277, ¿qué pasará con la descendencia Adam? Será también cosechada. Ellos son nuestro linaje y herencia, también serán cosechados aquellos que lo merezcan, sin discriminación ni diferencia. 278. Si ustedes entraron por un alineamiento y están saliendo por otro, ¿cómo saldrán las energías pensamientos que llegaron después? Hoy en día las energías pensamientos suben, bajan, entran y salen utilizando los solsticios y equinoccios, serían comparados como pequeños alineamientos en el cosmos. Tenemos que entender que cuando llegamos a Tera, era una realidad desconocida para nosotros, se trataba de un ángulo obtuso, una realidad que jamás habíamos visto. El hombre del universo no sabía a qué se enfrentaba, nunca había vivido en una realidad así. Tuvimos que entrar con todos los cuidados necesarios y tomar las medidas exactas. A pesar de todo sucedió lo inevitable, nos distorsionamos y nos enfermamos. Cuando la energía pensamiento se ofrece voluntariamente para experiencias universales, está preparada para sufrir cualquier eventualidad, sea cual sea. Son voluntarios y están dispuestos a todo para el bien del ser uno, o sea de sí mismos. Toda experiencia redunda en contra o a favor del hombre que se encuentra diseminado en el cuerpo universal y este hombre está dispuesto a todo para conocer su realidad hasta en el más mínimo detalle. 279. ¿Cómo será nuestra transformación molecular? En el transcurso de los 7000 años el planeta Tera transformará sus elementos, depurándolos. Significa que el reino mineral, vegetal y animal no serán los mismos que hoy en día ustedes conocen. El hombre aprenderá a respetar estos reinos, porque ya no los utilizará para sus fines científicos, él usará la energía. Desenvolverá la ciencia exacta que lo llevará a un sinfín de descubrimientos que lo ayudarán en su progreso y evolución. El reino vegetal servirá de alimento para el reino animal. El hombre elaborará su propio alimento que derivará de la extracción nutritiva de la energía, la cual será preparada bajo rigurosos procedimientos. Estos alimentos sofisticados se extraerán de la atmósfera y serán preparados según las fórmulas que los interanos enseñarán. Los interanos se alimentan de esta manera hace millones de años. El humano se irá adaptando lentamente, primero será su psiquis y después su cuerpo material. Tendrá que depurarse para poder entrar a la ciudad interna de grado 6, 7, 8 y 9. Esta depuración alimentará e irá cambiando lentamente su DNA. Al ser la energía pensamiento ordenada, clara, quieta, suave, lúcida, consciente, positiva y más, el humano elaborará en su masa encefálica y en su cerebro elementos químicos que redundarán en su propio provecho psíquico y físico. El humano lentamente dejará de sufrir con achaques y enfermedades. Habrá una depuración energética total. la energía fluirá por los tres cuerpos haciendo que los canales biorítmicos y frecuenciales funcionen perfectamente. Este proceso energético abrirá secuencias matemáticas y químicas que ya se encuentran grabadas en los genes ayaplianos que ustedes poseen. Estos genes se mezclarán con los humanos y comenzarán a transformar las características predominantes en el hombre, por ejemplo, sus sistemas, su fisonomía, el tamaño, el color de piel, la evacuación de los alimentos, la pérdida de cabellos, pelos y uñas. Los genes ayaplianos psíquicos que ustedes poseen, serán activados por los interanos, son códigos frecuenciales que se encuentran en las zonas y centros energéticos 4 y 5. Estos códigos están representados por figuras geométricas y colores determinados que se encuentran impresos en los cristales de la energía. Al activarse los códigos, el humano vivirá a través de sus sentidos externos e internos y es por esta razón, que al tener los sentidos tan despiertos, no soportará ni la más mínima alteración de su psiquis y materia. El humano se comportará de acuerdo a la activación de esos cristales y son en esos cristales, en donde el conocimiento y el entendimiento universal se encuentran. Los sentimientos básicos serán su prioridad principal. Queremos decir que sus emociones estarán cada vez más entendidas, estudiadas, analizadas, sopesadas, investigadas y detalladas. Para que esto suceda, los gobernantes interanos pondrán al alcance del humano todo lo necesario para que él se reprograme y coloque en su lugar toda emoción que en sus vidas pasadas no sabía que existían. 280. Las energías pensamientos que llegaron a Tera de otras realidades, regresarán a su origen también como humanos ayaplianos. En nuestra burbuja esfera las razas ya están totalmente mezcladas, solo en la realidad regular podríamos decir que aún se encuentra el ayapliano más puro, nos referimos a el descendiente directo de la dimensión perfecta. Todas las demás especies hombre diseminadas en el universo se han transformado en miles de razas. Significa que las energías pensamientos que han estado en Tera, regresarán a su origen, habiendo asimilado las características humanas, para el universo no habrá ninguna diferencia, si son ayaplianos humanos o de otro lugar, todos son considerados especie hombre. 281. ¿Qué enfermedades generamos de nuestras emociones no trabajadas y menos entendidas? Para entender el proceso degenerativo del sentimiento, vamos a ubicar la emoción negativa enferma en el sistema que le corresponde. A partir de ahí podremos saber qué enfermedad afluirá dependiendo de su gravedad y complicación emotiva. Por ejemplo, escojamos la emoción negativa, la dificultad. Esta emoción ataca al sistema digestivo en su expresión material, pero antes que se exprese, ella se encontrará primero en la tercera zona y el tercer centro energético del cerebro. ¿Cuáles serían los síntomas psíquicos y físicos para reconocerla? Cuando esta emoción se encuentra en el cerebro, tiende a causar angustia, preocupación, inseguridad, intranquilidad, desasosiego, ansiedad, desvelo, inquietud, nerviosismo, impaciencia, excitación, agitación, alteración, trastorno, perturbación, temor, desaliento, recelo, dudas, confusión, aturdimiento, molestia, incomodidad, anhelo, ansia, conflicto, etc. Cuando las emociones se encuentran en este estado, ya ustedes deben saber que de alguna manera si no es controlada, en algún momento se irá a expresar y se revelará en la materia dependiendo de su gravedad como dolor de estómago, estreñimiento, mala digestión, diarrea, úlcera, bilis, náuseas, fiebre, dolores musculares, etc. Provocará en el sistema digestivo un sinfín de desarreglos que redundarán primero, en el desmejoramiento de la salud psíquica, terminando en el físico y en el peor de los casos, manifestándose en cáncer, que sería la demostración de la enfermedad emocional en su estado más agresivo.

La existencia no está basada en una historia inventada, es real, esto es lo que los asusta, ver la verdad y no saber qué hacer. El conocimiento, entendimiento y amor los ayudará en el camino de la verdad y de la luz. De aquí en adelante continuaremos explicándoles en este libro todo lo que ustedes quieran saber, haciendo de este trabajo un conjunto de preguntas y respuestas. Los voluntarios del planeta y los interanos que se encuentran existiendo en los mundos antimateria del lado derecho del cerebro universal inclusive del mismo Tera, se encargarán de responder y aclarar absolutamente todo lo que ustedes quieran saber. Ellos son sus mentores y los guardianes de los siete planetas. Conocedores por excelencia de las emociones y sentimientos que los caracterizan, han vivido en carne propia todo lo que ustedes están pasando, han estudiado profundamente al planeta Tera y el comportamiento del hombre humano bajo todos los ángulos y formas. Ellos son los más idóneos para responder todas las dudas con respecto al planeta y a ustedes mismos. Son sus hermanos mayores. Son todos aquellos que se han presentado ante ustedes, tomando diferentes nombres para ayudarlos en el camino de regreso. Queremos que comprendan que a pesar de tener diferentes nombres y aspectos, unos altos, otros bajos, unos angelicales, hombres o mujeres, aquellos con formas extraterrestres, etc. Todos trabajan para el conocimiento, entendimiento y amor universal. Estas energías pensamientos se encuentran en diferentes grados y planos, queremos decir, que las preguntas que ustedes hagan se clasificarán por su contenido y dependiendo de su vibración energética, serán canalizadas y respondidas por la misma graduación a la que pertenecen. Las preguntas que ustedes harán serán hechas en base a la siguiente formulación. Segunda parte. Si tú sabrías que existen otros seres en el universo que fueran más adelantados y sabios, ¿qué preguntas les harías con respecto al planeta Tera y de los habitantes que viven en él? 283. Hay muchos seres humanos realizando actividades para aumentar sus vibraciones para ascender, ¿es esto suficiente? ¿O ustedes nos recomiendan otras cosas adicionales para nuestra elevación? Puerto Rico. Efectivamente, muchos humanos están haciendo un esfuerzo enorme para levantar su vibración energética. Sabemos que es difícil, sobre todo por el medio ambiente denso en que ustedes se encuentran. Para levantar la vibración de las energías pensamientos es un trabajo en conjunto, de muchas cualidades que el ser humano tiene que cultivar, desarrollar y llevarlo a la práctica diaria de su vida. Cuando nosotros hablamos del conocimiento, entendimiento y amor, nos estamos refiriendo a los tres cuerpos que los forman a ustedes. Conocimiento cuerpo material. Entendimiento cuerpo psíquico. Amor cuerpo espiritual. Para poder elevar la vibración energética deberán trabajar simultáneamente con los tres cuerpos. De nada les vale cuidar la materia si la psiquis no está en equilibrio y si el cuerpo material no tiene orden y equilibrio, de esta manera la espiritualidad no se va a desenvolver. Los ritos, cánticos, ceremonias, lectura, el pertenecer a un grupo de estudios espirituales ayuda mucho, porque activa energías que se encuentran dormidas, pero todo esto, deberá ser acompañado con una verdadera y real vida positiva. Se estarán preguntando, ¿cómo sabremos si lo que estamos haciendo es el camino correcto? ¿Cómo podremos reconocer si esto o aquello es la verdad y si es como debemos seguirla? ¿Cómo podemos distinguir a un verdadero transmisor del conocimiento universal? Todo lo que causa malestar, tristeza, angustia, desamor, cólera, intranquilidad, es porque no es el camino correcto. Cuando esto sucede, paren, retrocedan y comiencen todo de nuevo. Escuchen la voz interior de la causa y efecto, solo así sabrán, que están en el camino correcto. No necesitan realizar grandes misiones, en lo pequeño que les tocó vivir, háganlo lo mejor que puedan. La misión más grande que todas las energías pensamientos tenemos en el universo somos nosotros mismos. Es un gran desafío que tenemos por delante y si todo este trabajo lo hacemos con amor, es bastante más fácil. Habiendo formado las causas positivas recibirán los efectos en algún momento de sus vidas. 284. Podremos contrarrestar permanentemente los ataques psíquicos de entidades negativas que pueblan nuestro planeta. Podríamos con nuestras limitaciones físicas eliminarlas y cómo. Puerto Rico. Cuando el planeta Tera se formó, traía consigo un legado negativo, un fragmento de Satien que lo ha acompañado hasta hoy en día. Los voluntarios que llegamos al planeta sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, teníamos conciencia que esa herencia negativa sería parte de la evolución y que afectaría enormemente la elevación. Hemos trabajado arduamente para eliminar a las energías pensamientos negativas y lo vamos a conseguir, con la unión y ayuda del universo que nunca nos abandonó, muy por el contrario, siempre nos mantuvo actualizados en el conocimiento, entendimiento y amor. Nosotros los voluntarios guardianes del planeta Tera 333. Trabajamos resguardando al planeta de posibles ataques que puedan afectar su estabilidad y seguridad. Alrededor de Tera existe una malla, cuerpo etéreo, que no permite la entrada de ninguna energía negativa proveniente de otras realidades. La energía negativa que existe en el planeta es creada y alimentada por ustedes mismos y es esta energía la que estamos curando. Los ataques psíquicos, son producidos por los desencarnados que se encuentran en el mundo antimateria del lado izquierdo del cerebro de Tera, los cuales luchan para su sobrevivencia, provocando en las mentes de los hombres débiles, ignorantes, desorientados y confusos, el desorden y el caos, así de esa forma, al igual que un virus continuarán viviendo. Mientras los hombres alimenten este tipo de energías, nunca se podrán librar de ellas, solo la podrán extirpar del planeta. Ustedes humanos deben de comprender que sus pensamientos tienen vida propia y que sus energías pensamientos negativas enfermas en algún momento tomarán vida. Estas formas se expresarán y serán como monstruos creados por mentes distorsionadas, infectadas e enfermizas. Monstruos que algún día los devorarán. Cuando el hombre despierta conscientemente y activa el trabajo de los tres cuerpos positivamente, entonces comienza a transmutar la energía negativa enferma y la convierte en positiva, activando las zonas 3 y 4 del cerebro. Es aquí que empieza a construir su defensa y su protección, porque que las energías pensamientos transmutados que vivirán en su cerebro, serán de un alto contenido vibratorio. Los cristales pensamientos que antes eran burdos, densos y oscuros, comenzarán a pulirse convirtiéndose en los brillantes más hermosos que ojos vieron. Porque aquellos que viven en la verdad y en la luz ninguna energía negativa podrá atacarlos. La luz ahuyentará a los virus de la oscuridad, porque, el conocimiento será su capacidad, el entendimiento su fuerza y el amor su verdad. El ser positivo creará alrededor de él una malla, campo gravitacional su capullo, de conocimiento, entendimiento y amor, la cual lo protegerá siempre. Esta protección, no dejará entrar en su cerebro energías negativas enfermas que lo puedan contaminar o enfermar. Él comenzará a formar su ser energético, su espíritu, y con este cuerpo de luz, podrá pasar a otros planos y dimensiones. 285. Se acelera el proceso de nuestra elevación. Puerto Rico. Sí, el proceso acelerado de elevación se debe a que el planeta y ustedes están entrando al alineamiento cósmico cuyo ingreso se efectuará en el año 2014 y durará 7000 años. En estos años, todos aquellos seres que elevaron, estarán listos para entrar a encarnar en la ciudad interna del planeta, donde serán recibidos por nosotros, que los continuaremos preparando para poder encarnar en otros planos superiores. En el primer libro El Ser Uno, y en este segundo, hemos explicado paso a paso cómo será el proceso de elevación y quiénes estarán aptos para el viaje de regreso. 286. Después del tsunami, tuvimos conocimiento que el eje de la Tierra se había movido, ¿cuál ha sido este movimiento y cómo ha afectado el clima mundialmente? Puerto Rico. Efectivamente, el eje de Tera tuvo un pequeño movimiento sin consecuencias mayores. Queremos decirles que este no ha afectado el clima del planeta, lo que realmente está perjudicando el clima son los gases tóxicos emanados del petróleo y sus derivados, los cuales también han contribuido para desestabilizar la capa de ozono y mientras estos gases continúen la gravedad de lo que estamos hablando se duplicará. El calentamiento del planeta se debe a este problema y si no es resuelto, la célula Tera tomará las providencias necesarias. Significa que ella misma se curará, inclinándose 3.5 grados hacia la izquierda, con esto traerá las heladas, porque solo de esta forma sobrevivirá. Cuando esto suceda, solo la tercera parte del planeta se salvará. La célula Tera está programada para reaccionar de esta manera, se llama autoprotección. Los gobiernos tienen el conocimiento de la destrucción, así y todo, no contribuyen para erradicar el problema, por el interés y poder creado en torno al oro negro como es llamado el petróleo. Estamos trabajando para despertar las conciencias y esperamos que a través de los seres elevados que existen en el planeta, podamos revertir la situación. 287, que significa la palabra, humano. Puerto Rico. Humano, del hombre o con las características que se consideran propias de él. Que posee o manifiesta buenos sentimientos o que se muestra solidario y comprensivo con los demás. Persona o individuo perteneciente al conjunto de los hombres. Humanizar. Hacer más humano, menos cruel, más agradable y menos duro. Humanitarismo. Sensibilidad, compasión o comprensión hacia los demás. Humanitario. Que busca el bien de todos los seres humanos. El ser del planeta Tera deberá graduarse e ir elevando a través del conocimiento, entendimiento y amor. Si él los trabaja con esfuerzo, dedicación, voluntad, constancia y más, obtendrá un proceso que seguirá el siguiente orden. Animal hombre. Hombre. Hombre humano. Humano. Humano ser. Ser. Ser, extraterrestre. Extraterrestre. Extraterrestre universo. Universo. El trabajo positivo realizado en todas sus existencias será recompensado y por la evolución y elevación ganada el hombre pasará a otros niveles de existencia. 288. El mensaje de Jesús fue distorsionado hasta hoy en día. Esto demuestra la fuerza de la energía negativa, estamos listos para recibir el verdadero mensaje de Jesús. Puerto Rico. El verdadero mensaje del avatar Joshua Emmanuel, lo llevan todos ustedes grabado en sus energías, pensamientos y en sus corazones. Este mensaje es universal y originario del principio único, todo lo creado es él y está dentro de él. Aquel que despierta a la realidad de la existencia, se encontrará listo para reactivar lo que ya existe dentro de él, el conocimiento, entendimiento y amor universal y nunca dejará que la energía negativa distorsione o quiebre la fuerza de su creencia. Romper con el Creador solo sucede con aquellos que viven en la oscuridad enferma de su ignorancia y de su falta de amor. 289. Los seres del planeta Tierra debemos aprender con algún gurú, maestro o grupo para poder ascender. Es un trabajo de grupo o individual. ¿Hacia dónde debemos encaminarnos para encontrar el conocimiento, entendimiento y amor? Puerto Rico. Miles de formas encuentra la energía pensamiento para encontrar el camino de retorno. Cuando el principio único nos creó, imprimió en nuestros cristales su conocimiento, entendimiento y amor. Él nos hizo a imagen y semejanza y como tales, somos él y parte de él. No podríamos encontrar una única fórmula para hallar el camino, cada uno de ustedes es un principio único y cada uno de ustedes encontrará la manera de descubrirlo. Generalmente existe un común denominador, es el impulso que actúa direccionando la energía a pensamiento, se llama causa y efecto, el cual se va perfeccionando a través de las experiencias y vivencias que se acumulan de vida en vida. Este cúmulo de experiencias se encuentra grabado eternamente en la esencia de cada uno y siempre se activa cuando ustedes lo necesitan, o cuando se cuestionan, dudan o preguntan. Siempre de alguna forma encontrarán las respuestas, porque el deseo interior de sus pensamientos formó una causa, la pregunta, de obtener respuestas, esta activará de cierto modo las energías pensamientos que redundarán en el efecto, la respuesta, de esta forma ustedes sabrán interiormente si la obra, acción y pensamiento están correctos. El trabajo interior se puede realizar individualmente o en grupo, siempre y cuando se conserve el equilibrio y se active la autoayuda colectiva o individual, sin intereses personales, dañinos o de ambición y poder. Es importante que ustedes sepan distinguir a las verdaderas instituciones o grupos, por lo general estos movimientos de personas que tienen como única razón real de su existencia, la elevación moral y espiritual de la naturaleza humana, son los que están en el camino correcto y aquellos que lucran, explotando la buena fe de las personas y las aspiraciones espirituales de hombres y mujeres honestos, son los que están completamente errados. Otro de los factores importantes es saber distinguir al verdadero instructor, esta es la clave para un buen trabajo espiritual. ¿Cómo se reconocerá a un verdadero instructor? Se le reconocerá por sus obras, acciones y pensamientos. 290. Porque una parte considerable de la humanidad busca explicaciones y soluciones a los principales problemas de su existencia, a través de la fe religiosa. Brasil. Todo lo que el hombre del planeta Tierra no entiende, lo llama religión, todo lo que entiende lo llama ciencia. El hombre en el futuro buscará y encontrará sus respuestas en la investigación y estudio del universo y es aquí que con sorpresa él descubrirá, que todo lo que buscó y veneró, se encuentra dentro de él mismo y cuando lo descubra, formará su propia religión basada en la causa y efecto de sus acciones. Tenemos que diferenciar entre institución religiosa y religión. Institución religiosa. La mayoría de los seres del planeta pertenecen a una institución religiosa, estos adeptos aceptan las normas internas y tratan de vivir de acuerdo a ellas. Cada una de estas instituciones ha creado la representación de una religión que la sustenta, sus seguidores creen ciegamente sin cuestionar, la supuesta verdad de esa religión. La religión como ellos la entienden y la repetición constante de que poseen la verdad en sus manos, convierte esa creencia en un placebo de sus vidas, estos creyentes lo usan cuando no quieren ni pueden afrontar sus problemas. Este tipo de hombre, se apoya y se alimenta de este placebo, porque lo libera de la responsabilidad de sus actos, acciones y pensamientos. Mientras unos se alimentan del placebo, otros lo han convertido en una droga tan poderosa que a través de ella mantienen el dominio y poder del planeta. Por lo general, las personas fanatizadas por su institución religiosa, son seres muy necesitados de apoyo moral. Su privación y carencia están motivadas por su terrible soledad, por su fatalismo y por su falta de orden y prioridades. Como viven con estas graves deficiencias, necesitan apoyarse en alguien o en algo que les dé la seguridad que precisan para continuar viviendo. Este tipo de personas son también aquellas que caen fácilmente en las garras de charlatanes, explotadores, engañadores de la buena fe e ignorancia de estos seres, los cuales no pueden libertarse porque no tienen la fuerza, la valentía y la voluntad de caminar en la vida a través de sus propias decisiones y no apoyándose en muletas, que no los ayudan a crecer. Muchos de los problemas del planeta se deben a la ignorancia, a la falta de conocimiento y apertura mental. La mayoría de los seres tienen mentes estrechas, rígidas, fantasiosas, infantiles y de fácil manipulación. Religión. enseñanza interna que cada raza o nación tiene de acuerdo a sus necesidades e idiosincrasias. Es importante destacar que para el universo la palabra religión se convierte en creencia y ésta se caracteriza por el conocimiento innato, intuitivo e interno que los seres tienen de la causa y el efecto positivos, los cuales, se van acumulando a través de las experiencias y vivencias, grabándose en la energía idea-pensamiento, siendo esta energía la que forma al ser energético, espíritu. Por lo tanto, es la esencia del ser que lo va a guiar positivamente y correctamente a través de su existencia. Creencia positiva universal es la actitud, virtud, moral, ética, conducta y códigos existenciales enseñados y transmitidos por los grandes pensadores y filósofos. Estos a la vez fueron inspirados por las grandes ideas mentes universales, las cuales nutren a la energía pensamiento de todas las mentes pensantes y conscientes diseminadas en el universo hombre. Cuando el hombre obtiene este conocimiento universal, trabajará inherentemente sin necesidad de entenderlo, desglosarlo o aprenderlo. Él es y al serlo, se convierte en su creencia interna. No precisa de religión, él tiene grabado el conocimiento, entendimiento y amor de sus experiencias y vivencias positivas de vida en vida. De esta forma su esencia será la expresión de su creencia positiva, la cual lo acompañará eternamente. Él es por lo que es y no lo que pretende ser. Por sus obras se conocerán. Palabras sabias de un gran avatar. El hombre planeta Tera deberá todavía adquirir muchas más experiencias y vivencias positivas, para poder grabar la causa y el efecto positivos en la formación de su ser energético. Hoy en día el hombre se encuentra comparativamente como un niño caprichoso, mal educado, rebelde, inquieto, grosero, fantasioso, juguetón, irresponsable, travieso, agresivo, violento, malicioso y deseoso de experimentar todo lo que le produce placer de los sentidos externos. Si vemos que el hombre del planeta se encuentra aún en este estado de crecimiento, ¿cómo podemos esperar la grabación de una creencia interna que lo guíe en el camino universal? Mientras se encuentre en esta etapa del proceso, es inútil pedirle a un niño que entienda lo que significa un conjunto matemático. Él está sumando, restando, multiplicando y dividiendo, no entenderá por más que se le explique, porque tendrá que aprender primero el sistema matemático y así poco a poco, llegará a un entendimiento mayor. Tampoco con esta explicación queremos disminuir la responsabilidad del proceso. Hoy en día ustedes tienen escuelas, enseñanzas, técnicas, transmisiones globalizadas, métodos, etc., para que no existan niños con mala educación. Si estos niños malcriados continúan proliferándose, es porque el proceso de la enseñanza no es lo suficientemente correcto y es transmitido erróneamente de generación en generación. La energía pensamiento en estos casos, se graba incorrectamente y para regrabarla se necesita de mucho esfuerzo, tiempo y sobre todo de muchas encarnaciones. 291. ¿A qué se debe que en muchos gobiernos, dominan políticos mediocres, poco calificados para propiciar soluciones a problemas serios en gran parte de la población del planeta? Brasil. Tera es un planeta joven, que se encuentra en el tercer grado, plano y dimensión. Tuvo un origen problemático, el cual complicó su evolución y más todavía su elevación. Debido a esta complicación, los seres que viven en el exterior del planeta, se encuentran rectificando continuamente su energía, para poderse encauzar en los parámetros universales y regresar a la fórmula primera. En estas condiciones adversas de desarrollo, el hombre lucha para continuar sobreviviendo. A pesar de todos los infortunios que ha experimentado, él continúa combatiendo todo lo que puede ser contrario a su desenvolvimiento. En el transcurso de la batalla, él se defiende como puede, sin pensar, sin analizar y sin tener el conocimiento de lo que eso significa, miente, engaña, roba, traiciona, falsifica, adultera, inventa, aparenta, disimula, representa, oculta y desfigura, para conseguir sus anhelos y calmar sus ansias. Lo peor de todo, es que el hombre vive dentro de un sistema de iguales condiciones, significa que el medio ambiente donde él se desenvuelve, no lo ayuda en su rectificación energética, muy por el contrario agrava su situación, porque muchas veces lo incita a la violencia para sobrevivir. Lo que estamos comentando lo podemos ver en todos los niveles sociales. Por estas razones, el comportamiento, interacción y retroalimentación de ideas y pensamientos de los seres del planeta giran en un círculo vicioso, repitiéndose una y otra vez, hasta que muchas veces a través del sufrimiento el hombre rectifica y aprende lo que correctamente debe prevalecer. El planeta Tera es una proyección clara de los seres que lo habitan, es un espejo exacto de la mente que lo rige, es el resultado de energías pensamientos distorsionadas y así como el hombre es, construirá todo lo demás a su imagen y semejanza. En otros planetas habitados del universo, los cuales entendieron profundamente su problemática existencial, rectificaron, ordenaron y transmitieron correctamente el conocimiento, entendimiento y amor universal, educaron a sus generaciones, inculcándoles los valores éticos y morales. En estas realidades, los cargos de responsabilidad son otorgados por merecimiento. 292. ¿Qué oportunidades tenemos para parar el proceso de deterioro ambiental, que amenaza la sobrevivencia de gran parte de la humanidad a medio plazo? Brasil. Muchas probabilidades. Los científicos y los seres conscientes del planeta, están trabajando arduamente para mejorar el medio ambiente y están transmitiendo lo que podría suceder si los gases y la contaminación por el uso indiscriminado del petróleo y sus derivados continúan. Los gobiernos están conscientes que el calentamiento del planeta se debe a la proliferación inconsecuente de esta energía calorífica. Están tomando medidas, cuyos resultados se verán notoriamente dentro de 25 años. El planeta aprenderá a usar la energía solar, los viajes espaciales los está ayudando a llegar a esta conclusión, dentro de poco descubrirán en la estratosfera un elemento nuevo que será usado a beneficio de la humanidad. 293. ¿Cuántas generaciones serían necesarias para alcanzar un nivel de educación suficiente en países de fe islámica, para superar creencias religiosas que impiden una posición de tolerancia para con otras religiones? Brasil. En realidad la intolerancia se encuentra en todos los niveles y religiones del planeta, cada una de ellas aclama su veracidad incontestable, rígida e inmutable. Mientras el hombre se encuentre aislado, en medio de un universo inexplorado y desconocido, mientras no se produzca el contacto con otras realidades y no se sienta parte del universo, su mente siempre estará dispersa, desunida y egocéntrica, porque no está acostumbrado a ser parte de un todo y a tener un conocimiento global de ese todo. Él se encuentra en su proceso de gusano, encerrado en su capullo, donde no ve, no siente, no oye, no percibe su entorno, está enclaustrado en una realidad desconocida. Ahí en la oscuridad de su envoltura, palpa como un ciego y entiende lo que puede y no lo que debe. Por esta razón se aferra desesperadamente a aquellos que pregonan haber visto una pequeña luz en el firmamento, creyendo en su ignorancia que esa es la única verdad porque no conocen otra. El inconveniente de este proceso, no es creer en esa pequeña luz y aprender de ella, es convertirla fanáticamente en su única realidad de existencia y no tener otras luces prendidas que lo puedan iluminar mejor que una. El hombre pasa por una metamorfosis interna, es el proceso natural de la especie. Así como el gusano se convierte en una hermosa mariposa, la energía pensamiento del hombre también va adquiriendo en el transcurso de su evolución y elevación, diferentes matices que lo caracterizarán y lo clasificarán. Son ciclos donde la energía va alcanzando grados y en ellos se va transformando lentamente hasta llegar a ser luz. Cuando llega a esta fase,

Es también la energía grabada que el hombre hereda de sus ancestros, y continuará grabándola con sus propias experiencias y vivencias o rectificándola en el transcurso de su vida. Este proceso de grabación puede ser positivo o negativo enfermo. Todo dependerá del conocimiento, entendimiento y amor que el ser coloque en el transcurso de su vida. Si la vida del ser es positiva y sus energías, pensamientos heredados o propios, son a través del trabajo interior, elevados a un entendimiento superior de existencia, comenzará a formar su ser energético, espíritu. Espíritu. Cuando las energías, pensamientos son elevadas, forman un cuerpo llamado ser energético. Este cuerpo lo acompañará eternamente, son miles de energías, pensamientos que se formaron en uno, se han unido por vibración, creencia, frecuencia, ritmo, colores, etc. ¿Qué sucede cuando las energías, pensamientos desencarnan? Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que un humano en el momento de desencarnar, estaba compuesto por 60% de energías, pensamientos positivos, ser energético, y 40% de energías, pensamientos negativos, enfermos, alma. En el momento que desencarna, los 60% de energías, pensamientos positivos, los cuales vibran en una misma frecuencia, se albergarán unidos en otra burbuja esfera, cerebromundo antimateria, que lo atraerá por afinidad. Esta burbuja la puede encontrar en su misma descendencia familiar, en otros seres, en la burbuja esfera, cerebromundo antimateria, del mismo planeta o en alguna luna del sistema solar. Este cuerpo energético se reencarnará muchas veces en las burbujas esferas de los seres humanos, hasta que su ser energético haya llegado a su sexto mes de gestación. Cuando lo realice, él se irá a albergar al mundo antimateria, burbuja esfera de un interano, de la ciudad interna de los interanos, para continuar reencarnando en ellos, hasta cumplir los 9 meses de gestación y cuando su ser energético esté completamente formado. Una vez formado será la burbuja esfera de un voluntario que le dará albergue. De esta forma podrá continuar su elevación y trascender a otros grados, planos y dimensiones superiores de existencia. Los otros 40% de energías, pensamientos negativos, enfermos, vibrarán en diferentes frecuencias. Por este motivo, en el momento de desencarnar, sus energías, pensamientos se dispersarán y se albergarán en otras burbujas esferas de los hombres. Estas, al igual que las primeras, encontrarán el albergue que les corresponde por vibración, ritmo, frecuencia, etc. Las burbujas esferas del hombre las albergarán porque ellas, a través del cerebro que las atrajo por afinidad, continuarán trabajando. De esta forma podrán ser transmutadas en energía positiva mercuria y con ello podrán servir para la formación del ser energético. 296. ¿A qué se debe que varias personas en la actualidad afirman ser reencarnaciones de algún personaje importante de nuestra historia? Brasil. Por la explicación anterior vamos a entenderlo. Tomemos un ejemplo y veamos un personaje importante, Moisés. Cuando Moisés desencarnó, sucedió exactamente como la explicación anterior. Parte de su energía positiva, la cual forma su ser energético, espíritu, continúa reencarnándose hasta hoy en día. Deberá completar el sexto grado para poder pasar a albergarse en el mundo antimateria de los interanos en la ciudad interna. La otra parte de él, de energía negativa enferma, alma, se encuentra albergada y dividida en la actualidad, en muchas burbujas esferas. Todos afirman ser Moisés y es una verdad, porque todos son parte de él, mas uno solo es el más completo, será aquel que alberga la formación del ser energético de Moisés. Cada vez que la formación del ser energético de Moisés se reencarna, él extrae las energías, pensamientos positivas del alma donde se encuentra reencarnado para continuar formando su ser energético. 297. si la reencarnación se produce por afinidad, como la formación del ser energético se siente atraído cuando reencarna. Brasil. Continuemos con Moisés. La formación del ser energético de Moisés encontrará afinidad en un alma que se parezca y se identifique con él, para formar la continuidad y correlación, puesto que él no es solamente Moisés, este es uno de los miles de nombres que tuvo hasta llegar a ser él. Generalmente el ser energético busca la continuidad en su mismo linaje y herencia que le pertenece por derecho, desde que llegó a este planeta. Debemos entender también que cuando se produce la reencarnación, los nombres que tuvieron esos seres en vida material no tienen importancia para el universo, lo trascendental para la energía pensamiento, es continuar el linaje y la herencia universal, porque eso le permitirá el regreso. Sin esta identificación el ser energético no podrá alcanzar sus metas y estas son: recopilar lo máximo posible de energías pensamientos positivos para formar al ser energético y unirse a los millones de seres energéticos del universo de su mismo linaje y descendencia, para recuperar el cuerpo que dejaron en la dimensión perfecta en estado criogénico y así poder ascender y regresar a su origen, el principio único. El linaje de Moisés y de todos los nombres que optó en el transcurso de su descendencia es Ramor y es así como él hará el camino de regreso. Esta es su identificación, su sello que está impreso en su ser energético, el cual lo guiará en su travesía. La procreación de los habitantes de Tera se realiza a nivel alma y aquellos que están formando su ser energético, son la continuidad de ellos mismos de vida tras vida, son Radio, Vis, Tarikiak, que están recopilando sus energías pensamientos y son ellos que llevarán consigo a las millones de almas, o sea a sus energías pensamientos afines. Son ellos que se han presentado antes ustedes con miles de rostros y nombres diferentes, siendo siempre ellos mismos. Llegaron a Tera 660 voluntarios y regresarán 660 voluntarios. Somos todos, somos uno. 298. ¿De qué forma podemos hacer contacto consciente con las energías de alta frecuencia, nimeos, que actúan como antibióticos para ser inmunes al virus ambición? Puerto Rico. En el mismo instante que el hombre pone a funcionar las energías pensamientos de su cerebro, dirigiéndolas hacia lo positivo de la vida y lo realiza con consciencia, basándose en la causa y el efecto que produce el conocimiento, entendimiento y amor en su vida, activa las energías pensamientos positivas, las cuales se encargarán de elaborar el antihistamínico contra la ambición. Es un campo de fuerza que se basa en la creencia, abertura, intuición, sensibilidad, percepción, carácter y personalidad positivos, que lo guiarán por el camino correcto. Primeramente le activarán el sentido común y el equilibrio, cuyas cualidades siempre estarán acompañadas por el sacrificio y la renuncia. Estos dos elementos lo ayudarán y apoyarán siempre en su camino de elevación, serán su balanza y cordura, adquiriendo con el tiempo y a través de sus vidas la ecuanimidad, fase y resultado final para combatir la ambición. 299. Tendremos un solo gobierno en la Tierra, unido y sin fronteras. Perú. Sí, el planeta Tera se unirá y será un trabajo arduo que se realizará en los próximos 3.000 años. La ciencia y tecnología será para todos, las fronteras desaparecerán, Tera se convertirá en una realidad consciente. El ser interano y el ser del exterior formarán alianzas que redundarán en el intercambio y bienestar a beneficio de los seres, los cuales avanzarán en su evolución y elevación. El humano tendrá el conocimiento total de su realidad cósmica, por este motivo las religiones desaparecerán y serán transmutadas en una creencia universal. El gobierno de Tera basará sus normas morales y éticas en la justicia y conciencia y aquellos que serán los gobernantes, tendrán que ser elegidos por sus cualidades, las cuales formarán un compendio armónico de experiencias y vivencias que los calificarán para esos cargos.

la intervención directa a otra especie, no hará de ellos una especie fuerte, sana y completamente independiente, sino que hará de ellos, una especie híbrida y completamente dependiente de otras. La creencia universal se basa en la causa y el efecto. Cuando la causa es formada, no existe nada ni nadie que pueda evitar el efecto, si nosotros intervendríamos estaríamos anulando el efecto, por lo tanto, inutilizaríamos el entendimiento y al hacerlo, ustedes no comprenderían el porqué de las cosas y menos el resultado de la causa. Esta es la razón principal del porqué, ustedes deben vivir sus propias experiencias y vivencias, porque a través de ellas grabarán lo correcto. 302 Si hubiera una tercera guerra mundial, ustedes nos ayudarían a evitarla. Perú. Estamos mandando en todos los tiempos, mucha información concreta sobre el planeta, de esta forma a través del conocimiento impartido, pretendemos que ustedes lleguen a tener conciencia propia de lo que significaría una guerra en el planeta Tera. Los únicos que podrían evitar una tercera guerra mundial serían ustedes mismos, porque son ustedes los que van a recibir los efectos y consecuencias terribles de sus actos. Nuestro trabajo consiste en enseñarles la enorme responsabilidad que tienen con su planeta y para con ustedes. Les mandamos constantemente mucho conocimiento y estamos siempre trabajando con las energías pensamientos positivas del exterior. El planeta está colmado de literatura elevada, existen instituciones, grupos y voluntarios que trabajan a favor del planeta, cuidándolo y evitando una posible y grave contaminación ambiental. Es así como ustedes llegarán a entender y cuando lo hagan, transformarán su planeta en un Edén de armonía, paz y amor. No somos nosotros que llegaremos en naves espaciales, aclamando el conocimiento universal y diciéndoles lo que deben o no deben hacer. No somos nosotros que embebidos en nuestra sabiduría les contaremos historias mágicas y milagrosas, donde ustedes sin ningún trabajo, van a transformar su planeta con una vara mágica y con solo desearlo. No somos nosotros que nos responsabilizaremos de sus actos como si fueran niños abandonados. La especie hombre es el pensamiento de la mente universal y por serlo debe ser responsable, sensato, juicioso, consciente, cabal, maduro, ejecutor y administrador de lo que su creador le encomendó, cuidar de la creación y hacerlo con todo su amor. 303. Cuando se acabarán las enfermedades mortales, encontraremos la cura. Perú. Volviendo a la pregunta anterior, dijimos que la causa y el efecto es la creencia universal y es la causa y el efecto distorsionado enfermo de las energías pensamientos del planeta, lo que está produciendo en ustedes las enfermedades. La ignorancia con respecto al conocimiento y funcionamiento de la energía, está ocasionando serias distorsiones energéticas en el planeta y en los seres que lo habitan. Cuando las energías pensamientos son emanadas y elaboradas en el cerebro, los cristales salen impresos con formas geométricas. Estas formas expresan el deseo, la forma, la vibración, la frecuencia y los colores de los pensamientos y dependiendo de la expresión, los cristales energéticos se comportarán y se amoldarán. Si los cristales energías pensamientos son elaborados, emanados y grabados con conocimiento, entendimiento, amor, sentido común y equilibrio de la causa y efecto, las figuras geométricas de estos cristales saldrán con la forma, ritmo, vibración, frecuencia y colores amoldados al pensamiento deseado. Si es al contrario, los cristales energías pensamientos saldrán distorsionados y deformes. Es aquí que ustedes deben comprender que de esta negativa y enferma expresión energética, ustedes se están alimentando, causando estragos enormes en sus dos cuerpos, material y psíquico. Esta pésima alimentación es lo que está absorbiendo el cerebro de Tera, es un alimento malogrado, podrido, de malísima calidad y sin nutrientes y sabemos que esta energía pensamiento corroe, oxida, desgasta y consume por donde pasa.

entonces comenzarán a comprenderlas y al hacerlo, automáticamente desaparecerán de sus vidas. Al no tener dentro de ustedes las emociones de miedo, temor y desconfianza, no alimentarán la violencia ni ninguna emoción negativa y al no alimentarlas, mueren por sí solas. 305. Si el hombre rompería el equilibrio de la naturaleza, ¿qué consecuencias traería? Puerto Rico. Lo que ustedes llaman naturaleza, nosotros lo conocemos en el universo como el cuerpo material del ser uno. Esta naturaleza es sabia y fue programada por el principio único, para que nada pueda interferir en su evolución, establecida en la infinidad de su creación. Desde el mismo momento que uno de los fragmentos enfermos de Satién se convirtió en el planeta Tera y este cayó en la faja oblicua, el equilibrio estaba roto. El ser uno percibió lo acontecido y mandó a sus hijos pensamientos a rectificar esta anomalía. Desde que llegamos a este planeta, hemos trabajado para equilibrarlo y colocarlo en el ángulo correcto. No hemos descansado un instante trabajando arduamente para curarlo y no dejar que la enfermedad de Satién se expanda. Lo hemos conseguido y estamos seguros que los resultados serán totalmente positivos para todos nosotros y para el ser uno. 306. ¿Qué está pasando en el planeta con la capa de ozono? Perú. El hueco que se ha formado abriendo la capa de ozono, se debe a la contaminación de la atmósfera por el uso indiscriminado del petróleo y sus derivados. Los científicos del planeta están conscientes de lo que puede suceder en el futuro y están tomando medidas, las cuales van a dar resultado positivo dentro de 25 años y estas medidas consisten, en disminuir la contaminación, usando combustibles que no afecten el magnetismo, ni las corrientes eléctricas que provienen del Sol. Lo que está aconteciendo en el planeta, sucedió con Satién. No queremos decir que Tera está tomando el mismo camino catastrófico de su progenitor, porque con nuestra ayuda y de los interanos, hemos tomado las precauciones necesarias para que la historia no se repita. Esta previsión la tenemos controlada hace 300 millones de años atrás. El hombre tomará el camino correcto, eliminará el petróleo y trabajará con otros combustibles orgánicos, vegetales y solares, de esta manera, la abertura que se formó, se cerrará automáticamente. El Ser Uno, Libro 2, Parte 11. 307. Es posible que haya vida en otros planetas de nuestro sistema, sin ser necesariamente igual a la nuestra. Perú. Muchos sistemas, galaxias y planetas del universo están habitados. Existe en el universo innumerables formas de vida que pueblan el cuerpo material, psíquico y espiritual del ser uno, la vida como ustedes la conocen e imaginan. Solo existe en la realidad que les tocó vivir. La especie humana, ustedes la podrán encontrar exclusivamente en los siete planetas que se formaron de los fragmentos de Satién. Ellos son sus únicos hermanos de especie, pero con ciertas variantes. Si en esta pregunta ustedes se refieren a la vida inteligente, esta se encuentra diseminada en el universo tangible e intangible, en realidades paralelas, en millones de grados, planos y dimensiones. Los planetas del sistema solar están habitados de energía que se halla en proceso de definición, esta energía todavía no se ha encarnado en el hombre, se encuentra en estado elemental, lista para moldearse y tomar la forma hombre humana. 308. ¿Por qué la homosexualidad está surgiendo con tanta fuerza? Perú. La homosexualidad no está surgiendo con fuerza, ella siempre estuvo latente en todos los tiempos y veamos por qué. Para entenderlo, vamos a partir del conocimiento de la realidad superior. La energía mental de los seres que habitan la dimensión sublime, divina, etérea y perfecta son hermafroditas. La energía de sus mentes trabaja equilibradamente con las dos fuerzas energéticas, femenina y masculina.

traería confusión al reordenamiento energético de la materia. Este reordenamiento energético fue lo que encausó al pensamiento y lo encajó en un desarrollo continuado y correlativo, que hasta hoy en día prevalece. Hemos tenido primero que encausarlos, definirlos, determinarlos, fijarlos y resolverlos, para pasar a la segunda fase que es unirlos, empalmarlos, conectarlos, consolidarlos, ligarlos, vincularlos, combinarlos y unificarlos, para que ustedes puedan elevar y lograr que sus energías pensamientos tengan equilibradamente las dos fuerzas universales, masculina y femenina. El problema consiste que ustedes por la distorsión en que viven han confundido las fuerzas y lo han relacionado a una opción distorsionada, hereditaria, sexual, degenerada, ignorante material y no a una opción equilibrada de entendimiento y de procreación mental de energías pensamientos equilibrados. Significa, que ustedes deberían entender, que si la energía pensamiento femenina se encarnó en un cuerpo material masculino, no es para que ustedes se comporten como mujeres con cuerpo de hombre, es para que la energía femenina conozca y se adapte en un cuerpo masculino y de esa manera pueda encontrar el equilibrio de sus energías pensamientos. Mas ustedes al no entenderlo, lo han distorsionado más aún y lo han convertido en una opción totalmente sexual y no mental. La energía pensamiento evoluciona y eleva a través de sus experiencias y vivencias. Queremos decir, que si una energía pensamiento vive una experiencia de esta naturaleza, no debe huir o sentirse fuera del contexto hombre. Ella debe extraer la experiencia y no estamos hablando de una experiencia sexual de hombre con hombre o de mujer con mujer, nos referimos a la experiencia que ese cuerpo le ofrece. Cuando lo haya comprendido y aprendido, entonces equilibrará las dos fuerzas. Al encarnarse en un cuerpo masculino o femenino, la energía que se encuentra totalmente equilibrada no se importará dónde se encuentre, porque los dos cuerpos masculino y femenino continuarán ofreciéndole experiencias y sus energías pensamientos sabrán conducirse a la altura de los acontecimientos. De esta manera ustedes aprenderán a través de las dos fuerzas, las unirán mentalmente en una sola y con ese entendimiento y trabajo, procederán a encajar las energías pensamientos para el regreso a su verdadero comportamiento universal. Las energías pensamientos no tienen sexo como ustedes lo entienden. La diferencia entre ellas es por la vibración, ritmo, frecuencia que los determina y cuando las dos fuerzas se unen en una sola equilibradamente, entonces tenemos que clasificarlas simplemente como energías. 309. ¿Qué sucede con los sentimientos de estas personas? Ellos quieren amar y ser amados. Este es el verdadero problema, la discriminación con respecto a estos seres. En realidad el amor no tiene nada que ver con este asunto, porque ellos pueden amar y ser amados como personas, individuos y seres humanos, con sus cualidades y defectos, no pueden haber diferencias, al igual que ustedes hacen con el racismo. Todos ustedes son seres humanos y como tales deberán respetarse y amarse. El verdadero dilema no es la aceptación incondicional hacia estos seres, es la opción distorsionada que estos seres hacen de sus vidas, escogiendo y convirtiendo esta opción para encaminarla en relaciones sexuales, confundiendo más aún sus energías, pensamientos y sentimientos. En realidad queremos que ustedes comprendan que en el universo no solo existe una sola opción, existen miles de opciones y para que entiendan lo que les queremos decir deberán ampliar sus mentes, no estamos queriendo decir, que estos seres renuncien al amor, sino que hagan de sus vidas una expresión de amor de acuerdo a sus expectativas. Es difícil para nosotros explicarles y ustedes entender el orden o cómo deberían estar clasificadas las energías pensamientos. En otras realidades de existencia superior a la de ustedes, los seres se unen por vibración, ritmo, frecuencia, colores, etc. Estas uniones se realizan entre hombres y mujeres y los deseos sexuales los mantienen totalmente controlados para la procreación. Sin embargo, cuando dos seres se unen, lo hacen con verdadero amor que los vinculará para siempre, como grandes compañeros, amigos y cónyuges. Ellos trabajan con los sentidos internos, porque los externos les sirven para otros menesteres y sabemos por explicaciones anteriores que estas realidades tienen sentimientos pero no emociones. Como ustedes trabajan con las emociones y éstas se encuentran enmarañadas, complicadas, revueltas, y confundidas, entonces, las emociones las encaminan hacia el único amor que ustedes conocen, la pasión y la culminación de la pasión en el planeta Tera es, la relación sexual. En la realidad material y psíquica del planeta, los sentimientos toman caminos diferentes, porque las energías pensamientos son desglosadas en miles de emociones y al tenerlas, ustedes trabajan con los sentidos externos los cuales están abocados al placer de estos sentidos y uno de los placeres más importantes que ustedes tienen es, el placer sexual. Es importante aclarar que para el universo la unión material sexual de dos seres del mismo sexo no tiene la importancia que ustedes le dan, siempre y cuando, el comportamiento de esos dos seres no se extralimite, encauzando sus emociones hacia la degeneración de los sentidos o a una mayor distorsión y enfermedad. Si esto sucediera, cada uno de ellos será responsable por sus actos y por los efectos que redundarán más adelante. El único inconveniente de esta unión, es la falta de procreación en la continuidad de la especie. Mientras sean casos aislados no es trascendente en la evolución del universo, pero si en un planeta todos los seres se unieran materialmente con su mismo sexo, la especie de ese planeta se extinguiría. El universo comprende que se trata de energías pensamientos en proceso de definición, lo que es importante para el universo es la unión psíquica y espiritual de las energías pensamientos, sean estas de igual o de diferente sexo. La retroalimentación energética de ideas y pensamientos es el nutriente principal de todos los seres del universo y solo de esta forma, uniendo las dos fuerzas masculina y femenina los pensamientos serán equilibrados y al serlo, estarán aptos para crear las más bellas y geniales ideas. 310. El trasplante de órganos y la transfusión de sangre está en contra de la naturaleza o del universo. Perú. Las personas que reciben un órgano por medio del trasplante, están recurriendo a una solución inmediata. Esta les prolongará la vida material, pero en realidad no están entendiendo, ni grabando en sus energías pensamientos una solución más viable y real, la cual consistiría en proyectarse a vidas futuras, transmutando en la actualidad la enfermedad física transmitida o heredada. De esta manera no llegarían a necesitar de un trasplante. Lo que queremos decir, es que si el hombre entendiera la verdadera causa y sus efectos, no recurriría a esta forma de solución inmediata. Él debería tomar conciencia profunda de sí mismo y de su entorno y trabajar a través del conocimiento y entendimiento, para que no se repita en sus próximas vidas. El hombre crea problemas para vender soluciones. La enfermedad no se combate creando una medicina química, porque esta creará otro tipo de problema que afectará otra parte del cuerpo material. La enfermedad se combate descubriendo el origen psíquico, solo así se podrá evitar que emerja y se propague. Hoy en día los seres del planeta tienen que sobrevivir con los pocos medios de que disponen, haciendo trasplantes, cirugías, transfusiones, etc. Porque no poseen el conocimiento de una medicina alternativa, consciente y universal. El hombre del planeta deberá aprender a prevenir porque él lo único que sabe es atacar. Prevenir equivale a dos puntos: tener conciencia profunda de la causa, para poder prevenir el efecto. Significa, analizar, examinar, estudiar, considerar, establecer y detallar el conocimiento y entendimiento de las energías pensamientos. De esta forma ustedes llegarían al origen y a la causa de las enfermedades y al hacerlo, las erradicarían del planeta por siempre jamás. 311. ¿Qué sucede energéticamente con una persona que vive con un alcohólico o drogadicto? Perú. Todo dependerá de la fuerza psicológica y espiritual que se tenga para afrontar este tipo de vida, realidad y situación. La familia que vive envuelta, unida, ligada, vinculada, rodeada y cerca de este tipo de energías, pensamientos, corre el riesgo de enfermarse, físicamente o psicológicamente. Es imposible creer que las energías, pensamientos se mantengan al margen sin envolverse directa o indirectamente con estas personas, de alguna manera y en diferentes grados se verán comprometidos con ellos. Son enfermedades y como tales deberán ser tratadas. ¿Qué hacer cuando se vive esta situación dolorosa, horrible, lamentable? ¿Cómo afrontar objetivamente estas enfermedades? El análisis y cura de estas enfermedades deberá partir del conocimiento que el hombre está formado por tres cuerpos: físico, materia, psíquico, alma, y espiritual, ser energético. Si ustedes aceptan esta verdad, entonces encaminarán la cura hacia una realidad correcta. Estas enfermedades atacan los dos primeros cuerpos. En primera instancia el cuerpo psíquico, alma, y en segundo lugar el cuerpo físico, materia. Del tercer cuerpo no vamos a hablar, porque se entiende que una persona que es alcohólica y drogadicta, no está todavía en condiciones de formar su espíritu o sea su ser energético. El alma se enferma por muchas razones: falta de amor, rechazo en el nacimiento, medio ambiente, educación distorsionada, vicios, placer de los sentidos externos, inseguridad, falta de amor propio, deficiencia en el carácter y personalidad, extravíos, contaminación energética y mucho más. Cuando el alma se enferma, entra en estados retroactivos, significa que el cerebro se alimenta de energías, pensamientos de muy baja vibración, frecuencia, ritmo, etc. Cuando el ser se encuentra en estas condiciones, baja el voltaje energético y al hacerlo, su salud mental y física se deteriora. Como él no está en condiciones de entender lo que le sucede y al no tomar las providencias adecuadas, las cuales serían el análisis, el raciocinio, la lógica, el conocimiento, el entendimiento de lo que le está sucediendo, suple sus necesidades con productos químicos que lo hacen sentir mejor. Estos productos le levantan ocasionalmente su voltaje energético, engañando de esta forma a su cuerpo material y psíquico. Los dos cuerpos se convierten en dependientes químicos y al serlo, ya no oyen, no analizan y no razonan. Simultáneamente comienzan a deteriorar y atrofiar el funcionamiento natural del cerebro. El cuerpo psíquico en estas condiciones adversas, no manda las órdenes correctas al cuerpo material y este, al no recibirlas, funciona básicamente en su estado primario, o sea con las zonas 1 y 2 que son, instinto y sensación. Esta es la explicación del por qué los seres que están supeditados al alcoholismo y drogadicción, no entienden el razonamiento lógico de los seres sanos, cuál sería la forma de curarlos. Lo primero a hacer es despojarlos de la dependencia física. Segundo, despojarlos de la dependencia psicológica. Todo este proceso deberá ser supervisado y controlado bajo la dirección de tratamiento médico, solo así se podrá llegar a la cura. Lo que ustedes deben entender es que no hay amor que los cure, pero sí hay conocimiento, entendimiento y amor que los cure. Conocimiento, cuerpo material. Entendimiento, cuerpo psíquico. Amor, cuerpo energético. Se debe trabajar simultáneamente con los dos cuerpos enfermos y recién aquí, podremos pretender formar el tercer cuerpo, que es el espiritual. Aquí radica la explicación que muchas familias piensan que con mucho amor lograrán que sus seres queridos salgan del vicio. El amor es maravilloso, pero muchas veces complica, porque anula el razonamiento lógico que se debe tener al tratar casos de esta naturaleza. El amor es parte de, pero no es todo. No se puede solo trabajar con él, se necesita del conocimiento y del entendimiento para llegar al fondo del problema. Por esto muchas veces los seres humanos se sorprenden cuando creen que a través del amor conseguirán resultados y estos nunca llegan. Así ustedes fueron reprogramados 2,000 años y enseñados que el amor hace milagros y es mágico. Si a pesar de todo el conocimiento, entendimiento y amor que la familia realiza, no logran los objetivos, porque el dependiente no quiere salir del marasmo en que vive, entonces no podrán sentirse totalmente culpables. Lo que deberán hacer es tratar de entender la cantidad de responsabilidad que tienen dentro del problema. De esta manera podrán ayudarse a sí mismos y no convertir la falta de entendimiento en un karma, el cual llevarán consigo en otras vidas, hasta comprenderlo. Es importante descubrir el origen, sin él no podrán nunca entender el principio de la causa y menos las consecuencias del efecto. 312. Todos los pensamientos que fluctúan en nuestro cerebro, se llegan a manifestar. Perú. Si todos, en algún momento de sus existencias. 313. Las oraciones y misas que ofrecemos por los desencarnados, los ayudamos a elevar o los estamos incomodando. Perú. Ni los ayudan a elevar, ni los están incomodando. Lo que ellos están recibiendo, son las buenas vibraciones energéticas y los buenos deseos de todos aquellos que los amaron, respetaron y admiraron. Si es lo contrario, recibirán las malas vibraciones de aquellos que lo odiaron, rechazaron, detestaron y aborrecieron. Rezar, pedir, implorar, invocar, agradecer, recomendar el alma, etc., son ritos que las instituciones religiosas han enseñado a través de los tiempos con el único propósito de unir e interligar la realidad material del encarnado, con la realidad antimateria del desencarnado. Son relacionamientos emocionales que atan, ligan y encadenan a las energías pensamientos. Decimos que no los ayudan a elevar, porque cada uno de ustedes es responsable de sus actos, acciones y pensamientos. El rezo hecho y dirigido a beneficio de otras personas es un pensamiento bien intencionado, pero las buenas intenciones no bastan. Se necesita concretizar esa buena intención, hacerla palpable y real en la vida de cada uno. El rezar es elevar súplicas dirigidas a una divinidad o a un ser digno de culto. Es pedirle a esa divinidad por el alma del ser que desencarnó, desgraciadamente el único responsable por su alma, es el mismo desencarnado, porque él formó causas y deberá esperar por los efectos. La divinidad en estos casos no puede tener privilegios porque miles de personas están rezando por miles de energías pensamientos. En la realidad antimateria no se tiene privilegios, indultos, inmunidades, monopolios, regalías, concesiones, favores, protecciones, como ustedes lo tienen. Por eso que el planeta en que viven está como está, lleno de favoritismos que los conducen por caminos torcidos y encima de todo, las instituciones religiosas cobran dinero para hacerle al desencarnado una ceremonia, prometiendo con ello el perdón y la salvación de su alma. Mientras existan, incautos, ignorantes, ingenuos, inexpertos, simplones y crédulos, las instituciones y sectas, continuarán enriqueciéndose, aprovechándose de la buena fe del hombre, por el hombre. 314. Cuando se refieren a la alimentación de los seres humanos de no comer carne roja, están incluidos también las aves, los peces y sus derivados. Perú. El único grupo que nosotros les recomendamos no comer en la actualidad son, los mamíferos. Todo lo demás es energía aún necesaria para el sustento y la vida. Ustedes se encuentran en el proceso de la evolución, significa que a través del entendimiento dejarán de comer muchos alimentos inútiles que hoy en día consumen para el placer de los sentidos externos y no para una verdadera nutrición. Así poco a poco el hombre entenderá lo que debe o no debe ser parte de él, cuando lo tenga muy claro, él solo por propia iniciativa y voluntad dejará de consumir la inutilidad para asumir la utilidad. Cuando nos referimos a los mamíferos y aconsejamos no alimentarse de ellos es porque esta línea de creación pertenece a los experimentos y prototipos que fueron hechos por la realidad regular para llegar a crear al hombre. Por esta razón, el universo considera que estas criaturas no pueden servir de alimento. Si fuera así, sería considerado por el universo como una especie de canibalismo. Todo lo demás fue creado e implantado en el planeta Tera para que sirviera en la cadena alimentar y para la sustentación de energía calorífica que mantendría la vida en el hombre y en otras especies vivas. Los cuerpos ayaplianos no fueron ni están hechos para este tipo de alimentación. Este fue uno de los motivos de la distorsión y si ustedes quieren entrar a la ciudad interna y encarnar en un cuerpo interano, más sutil y perfeccionado, entonces no pueden alimentarse de los mismos elementos distorsionados que les hizo tanto mal. Para que los elementos de sus cuerpos comiencen a dirigirse hacia la depuración energética, ustedes deberán proveerlos de una combustión menos calorífica y más alciática. En medio de toda esta distorsión les aconsejamos alimentarse de las aves y peces, porque son considerados los alimentos menos afectados por la distorsión y esto se debe al cerebro que los rige. Como estos animales no tienen un cerebro que funciona como el de los mamíferos, no permitió la entrada total de energías cinabrias enfermas que provenían de Satien. Las energías cinabrias enfermas no encontraron el albergue, porque el cerebro del ave y del pez son primarios y muy simples y al serlo, la distorsión se mantuvo en el primer grado. 315, quieren decir que las energías pensamientos de Satien se albergaron primero en los mamíferos y después en el hombre. Así es. Las energías pensamientos enfermas de Satien se albergaron en los minerales, vegetales y animales. Cuando los voluntarios salieron y se alimentaron de estos reinos, las energías cinabrias enfermas se alojaron en sus energías pensamientos. Llegó un momento en la evolución que entre los animales y el hombre, no existía ninguna diferencia energética. La distorsión fue profunda, ocasionando un desfase tan grande que el cerebro de los voluntarios que se quedaron en el exterior, trabajaba con energías amalgamadas y de muy baja vibración impidiéndole el avance evolutivo, esto lo atrasó millones de años. 316, las energías pensamientos de Satien atrasaron también la evolución de los mamíferos. Sí, la han atrasado y estancado. Los mamíferos han quedado relegados en la cadena evolutiva. ¿Pueden darnos un ejemplo? Por ejemplo, los delfines. Ellos estaban programados en su desarrollo evolutivo a salir del agua, formar sus pulmones y patas para caminar en la superficie. Con el tiempo su tamaño disminuiría y se convertiría en una criatura dócil y doméstica, serían para el hombre criaturas compañeras y sumamente inteligentes. Hasta ahora se mantienen estáticos en su evolución y no han logrado el proceso programado. Otro caso serían las ballenas. Al igual que los delfines debían disminuir el tamaño, convertirse en mamíferos pequeños, salir del agua, formar sus pulmones y caminar también sobre la superficie. Sabemos por los estudios e investigaciones que hacemos, que ellos van a lograr lentamente ese avance, no como deberían ni como la evolución exige, pero lo van a conseguir. 317. ¿Cuáles serían los alimentos menos distorsionados y los más afectados? Los menos distorsionados serían todas las criaturas que viven 100% en el Martes. Le sigue aquellos que viven parte en el mar y parte fuera de él. Después están las aves, los reptiles, los insectos y por último los más afectados en la distorsión, los mamíferos. 318. ¿Y qué sucede con la alimentación de los derivados, como la leche, los huevos, los quesos, embutidos, etcétera? Estos alimentos contienen en sí mismos la misma distorsión de su origen y cómo el hombre los procesa, aumentándoles y mezclándoles un sinfín de otras fuentes químicas para conservarlos, complica más la situación. Cuando el hombre se alimenta de estos productos, estará ingiriendo la distorsión del origen y la distorsión del proceso. 319. ¿Qué sucede con el reino vegetal y mineral en el orden de distorsión? El reino vegetal y mineral no se salvaron tampoco de la distorsión. Al no tener un cerebro a diferencia del reino animal, absorbieron la distorsión a través de los elementos que los contiene. Por ejemplo, hay ciertos vegetales y minerales que están más distorsionados que otros, son más densos, más pesados y más dañinos. Conforme ustedes los van clasificando, podrán descubrir cuáles son los más distorsionados y cuáles menos. Por ejemplo, hay vegetales que son carnívoros, venenosos e inaptos para la alimentación, sin embargo hay otros que son comestibles, leves y fáciles de digerir. Existen minerales que al simple contacto pueden producir alergias o envenenamiento por la piel, sin embargo hay otros que no hacen ningún daño y que al contrario, sirven para la fabricación, producción y aleaciones especiales. De esta manera ustedes pueden ir descubriendo a través del estudio e investigación, la clasificación gradual de la distorsión. 320, en base a las explicaciones recibidas, ¿cuál sería la alimentación correcta si todo está distorsionado? Lo menos distorsionado. Es muy distinto alimentarse de una ave que fue criada y alimentada estrictamente para el sustento humano, que una ave salvaje que se alimentó de otros animales en estado de descomposición. Es importante que ustedes sopesen estas diferencias, de esta manera evitarán que la energía que entra en sus cuerpos no dañe, corroa u oxide la energía material. Así podrán conservar sus cuerpos físicos en buena salud. Hagan un análisis profundo de los alimentos, y los que ustedes consideren los menos distorsionados y afectados, entonces, pueden tranquilamente alimentarse de ellos a pesar que todos tienen grados diferentes de distorsión. 321. Si una persona es correcta, pero toma socialmente bebidas alcohólicas o come carne roja, avanzará en su camino espiritual. Perú. El impulso espiritual es muy particular y personal, todo depende del entendimiento que se tenga para realizar los pasos necesarios para este avance. No podemos decir que si una buena persona toma o come algo que se recomienda no hacerlo, deje de ser una buena persona. Lo que más bien esta persona no está entendiendo, es la recomendación que el universo le hace para pueda enrumbarse hacia el camino espiritual. Significa, dejar para atrás lo que le pueda hacer daño, tanto físico como psíquico. Así podría depurarse de todo lo que lo contaminaría y si él depuraría su energía entonces elevaría tanto su cuerpo físico como el psíquico. Este entendimiento es muy personal del ser humano. Deberá surgir del fondo de su deseo, voluntad y constancia. Cuando lo comprenda, él dejará por propio entendimiento aquello que lo atrasaría, corrompería, viciaría y contaminaría. 322. ¿Tiene alguna relación el grupo sanguíneo de los habitantes del planeta con su origen cósmico? Perú. Podemos decir que los grupos sanguíneos se formaron por elementos químicos que se fueron adaptando a través de la distorsión. ¿Qué es realmente la sangre? Sangre. Líquido de color rojo que circula por las arterias y las venas de las personas y de los animales. Para el hombre ayapliano diseminado en el universo, la sangre significaría energía líquida de color blanco que circula por los sistemas, limpiándolos de impurezas y reciclándolos para la vida. Nosotros los voluntarios y parte de los interanos, tenemos la energía blanca y líquida que fluye por nuestros cuerpos. Son cristales diáfanos, claros y muy leves, recorren nuestros sistemas conservándolos intactos, jóvenes y totalmente depurados. Esta energía la sustraemos del universo proviene de la fuente principal, el principio único. Debemos alimentarnos de ella porque si no, dejaríamos de existir. Esta nutrición energética que nos da la vida, se produce a través de la glándula pineal. Esta glándula extrae y absorbe del universo la cantidad exacta de energía que necesitamos para nuestro sustento. Cuando parte de los voluntarios salieron de las naves para comenzar a estudiar al planeta, notaron después de un tiempo que la energía cósmica que los nutría no era la misma que ellos extraían del universo. Al encontrarse en el exterior, ellos comenzaron a alimentarse de la energía del astro Sol. Esta energía no era la misma que ellos conocían, al pasar los rayos del Sol por los cristales, los densificaba y los espesaba. Convertía los movimientos energéticos en vibraciones lentas y pesadas. Los cristales diáfanos de su energía blanca se oscurecieron y los rayos rojos del astro Sol tiñeron sus cristales. Color que hasta hoy en día prevalece. Conforme pasó el tiempo y ustedes empezaron a reaccionar luchando contra la distorsión, las emociones afloraron y los colores que caracterizan esta energía emocional, se mezcló con la fluidez sanguínea, estableciendo las diferencias químicas que hoy ustedes llaman, sangre igual o, A, B, AB. Hoy por hoy, a través de la sangre, fluido energético blanco teñido de rojo, ustedes pueden detectar muchas anomalías y enfermedades. Lo que todavía no han descubierto es que también en la sangre pueden detectar los sentimientos y emociones. Más adelante descubrirán que en la sangre se graban las emociones negativas enfermas y positivas. Como este fluido energético recorre todos los sistemas, lleva consigo a las energías sanas o enfermas. En ese recorrido deja rastros que pueden ser maravillosos o deplorables. Si son positivos llevará consigo alegría, amor, plenitud, paz, armonía, etc. Si son negativos enfermos llevará consigo la oxidación y el enmohecimiento energético, el cual traba los conductos por donde pasa causando las enfermedades, la vejez, la disgregación y por último la descomposición material y psíquica. Lo mismo sucede cuando la sangre lleva consigo a las energías positivas y elevadas. En ese recorrido y por donde pasa recicla, rejuvenece, anima y revitaliza la energía material y psíquica. 323. ¿Cómo podemos detectar las emociones en la sangre? Por la cantidad de plaquetas, glóbulos rojos, blancos, oxígeno y color de la sangre. Cuanto la sangre presenta un rojo oscuro, muchos glóbulos rojos y su consistencia es más densa, podemos describir una persona colérica, frustrada, infeliz, irritable, indignada, desilusionada, decepcionada, etc. Si es un rojo vivo y la sangre presenta un cuadro estable y equilibrado entre los glóbulos rojos, blancos y plaquetas y su consistencia es líquida, podemos describir a una persona tranquila, paciente, feliz, constante, activa, trabajadora, etc. Si la sangre presenta desequilibrio y posee más glóbulos blancos que rojos y es demasiado líquida de un rojo ligeramente oscuro, es una persona flemática, indiferentes, inactiva, reprimida, acomplejada, insegura, etc. Si la persona tiene la sangre de un rojo muy claro, líquida, equilibrada entre la cantidad de glóbulos rojos y blancos, con demasiadas plaquetas y mucho oxígeno, es una persona creativa, genial, positiva, sobresaliente, animada, alegre, original y elevada. Conforme el hombre planeta Tera se va alimentando de energías, pensamientos elevados y estos comienzan a ser partes de su energía materia y psíquica, la sangre de color rojo se irá aclarando, pasando varios niveles hasta llegar a formar su sexto grado de evolución y elevación. En este transcurso el color de su sangre se habrá transformado en un rojo muy claro, casi naranja. Cuando llegue a este color en su energía materia y psíquica, su ser energético estará preparado para entrar a la ciudad interna y albergarse en el cuerpo de un interano. El interano tiene su fluido energético de color amarillo claro, los dos colores se atraen y al fusionarse formarán el color del sol.

La energía negativa enferma se aprovecha de la necesidad del deseo irreal y fantasioso e inventa lo inimaginable para crear la dependencia llamada placer de los sentidos externos. Es el mayor flagelo de todos los tiempos, es la droga más fuerte que la energía materia y la energía psíquica les cuesta mucho combatir, de aquí partió todo lo que ustedes conocen como sistema. 330, si quisiéramos huir del sistema, no podríamos, ¿cómo subsistiríamos fuera de él? No es cuestión de subsistir o de huir, es cuestión de ordenar. El mayor problema que ustedes tienen es la falta de prioridades y el desorden. El sistema en forma general no está totalmente equivocado, solo que ustedes tendrían que encauzarlo correctamente, para que los efectos puedan dar frutos extraordinarios. Por este motivo, nosotros estamos constantemente abduciéndolos, con el único propósito de ordenarles las energías pensamientos, las cuales pasan del lado izquierdo del cerebro al lado derecho, haciéndolos vivir en la confusión y en el desorden. Viviendo así, nunca encontrarán las respuestas ni el equilibrio que tanto buscan. 331, los que están despiertos, ustedes continúan abduciéndolos. Los que están despiertos no necesitan ser abducidos, ellos son contactados, comunicados y relacionados con el mundo antimateria. Esta relación entre los dos mundos paralelos se desarrolla por la telepatía o canalización, a través de otros seres que ya están despiertos o por alguna información que llegó a sus manos. Los seres despiertos duermen porque su materia necesita descansar y reponer energía. Cuando lo hacen, sueñan, sus sueños son profundos y reales, porque reflejan exactamente su vida despierta. Ellos están eternamente despiertos, son siempre los mismos porque no trabajan con la fantasía, sino con la imaginación, la cual les permite que sus energías pensamientos sean continuados, correlacionados, ordenados, reales y sobre todo, sanos. Los seres despiertos no necesitan ser abducidos, ellos tienen la responsabilidad de su existencia, conocen la causa y el efecto, reciben constantemente informaciones y saben diferenciar lo cierto y lo errado. 332. Cuando desencarnamos, es correcto incinerar nuestro cuerpo material. Perú. Existe en el universo, la cadena evolutiva. Cuando se incinera el cuerpo material, se está quebrando de alguna manera el seguimiento del curso natural. Veamos lo que sucede cuando una energía desencarna. Hemos dicho siempre que el hombre está formado de tres cuerpos, material, psíquico y espiritual. Cuando la energía que componen esos tres cuerpos desencarna, será atraída hacia la vibración y frecuencia que le corresponde. Cuando el hombre exhala su último respiro, la energía que lo formó y le dio la vida, alma, se agrupará por vibración, frecuencia, ritmo, colores, etc. Esta concentración energética saldrá por el centro energético que le corresponde, se mezclará con otras energías hombres desencarnadas que pululan en el ambiente y buscará el albergue cerebral que se le asemeje, para continuar subsistiendo. Si se trata de una energía muy baja en vibración, frecuencia, ritmo y colores, saldrá por el centro energético de procreación. Esta energía demorará algunos días para desprenderse de las necesidades y placeres que generó con su cuerpo material. En ese lapso no tendrá noción de lo que le sucede, porque no tiene la conciencia de su realidad, será como vivir en un sueño sensitivo, sintiendo la sensación de estar encerrado, preso y en la oscuridad. Llegado el momento, saldrá y será acogido por energías que lo tratarán y curarán. Cuando llegue el momento del desprendimiento, deberá encarnar en una nueva vida, sus necesidades y recuerdos se habrán diluido. Es aquí que sentirá atraído por otras energías de iguales condiciones, se mezclará con ellas y juntas buscarán un cuerpo material que se encuentra en estado embrionario para continuar el proceso de la vida. Si es una energía medianamente elevada, entonces saldrá por el centro energético del plexo solar. Esta energía también demorará unos días para entender su realidad por las mismas razones antes mencionadas. Conforme se va despegando de sus necesidades y placeres terrenales, su alma tendrá la comprensión de su realidad. Pasarán delante de él imágenes vivas de cómo fue su vida, será un examen profundo y a través de este examen, tendrá la noción clara del trabajo que deberá hacer. En este proceso tendrá conciencia de su desencarne, no sentirá ningún dolor, ni rechazo, ni miedo, es como si estuviera en algún retiro espiritual, donde otras energías lo acogen y lo encaminan a donde pertenece, hasta que se sienta preparada para una nueva vida. Cuando llegue el momento se unirá por atracción a otras energías afines y juntas buscarán un cuerpo psíquico que les dé albergue para continuar viviendo. Si es una energía elevada con conocimiento de causa y efecto, si es una energía trabajada, entendida y de amor, entonces saldrá por el centro energético de la glándula pineal. Su salida es inmediata y con la misma rapidez que Seil, encontrará el albergue en un ser energético, que ya estará preparado para recibirlo. Su conciencia está despierta, sabe dónde se encuentra y al tener el conocimiento y entendimiento de lo que le sucede, continuará con amor, paz y armonía, hasta que llegue el momento de reencarnar. En este caso se sentirá atraída por un cuerpo espiritual de su misma vibración, este le proporcionará todos los elementos que precisa para continuar con su existencia y elevación. Al incinerar el cuerpo material, no se está dando un lapso de tiempo, para que la energía, alma, que dio vida a ese hombre, salga, se agrupe y tome el camino que le corresponde. El fuego hará que la energía abandone aceleradamente el cuerpo material, la energía se verá pululando sin saber lo que le sucede o lo que le acontece. El desencarne traumático de estas energías la podemos comparar con aquellos que mueren en accidentes trágicos. En estos casos delicados, la energía que se desprende de la materia y de la psiquis es acogida y albergada en el cerebro del planeta, tratada y mandada a una nueva vida para que pueda superarlo. Por este motivo nosotros no recomendamos la incineración. Pero si se realiza por falta de conocimiento o ignorancia, nosotros tratamos de controlar la situación, hasta que ustedes comprendan el porqué. 333. Entonces la energía material y psíquica se quedan en el cuerpo viendo y sintiendo la putrefacción y la descomposición. No es así. 334. Si no es así, ¿por qué no podemos incinerar ese cuerpo, si la energía no vive en él? La energía pensamiento no vive en él, pero si viven en él, las criaturas que siempre coexistieron con su cuerpo material. Aquí entra el tema de la cadena evolutiva. Existe en ese cuerpo en descomposición y putrefacto, criaturas que se alimentaron de él en el microcosmos de su existencia. Ellos continuarán alimentándose de él como siempre lo hicieron y en el transcurso del tiempo cuando ya no tengan alimento, desencarnarán y procurarán otro cuerpo material para continuar viviendo. Tenemos que comprender que el alma existe en el macrocosmos y en el microcosmos, hay una unión muy fuerte que acopla al alma colectiva del universo. Es una sola energía que se expresa en millones de grados. 335. ¿Cuál es la explicación de las asombraciones, fantasmas y almas en pena? Esta es la unión energética a la que nos estamos refiriendo. Cuando una energía pensamiento vivió totalmente apegada a las necesidades y placeres de la materia, en el momento de desencarnar, su energía pensamiento está muy unida a la energía de las criaturas que coexistieron con él. La energía de estas criaturas forma el grado más bajo del alma de aquel que falleció. Mientras que las energías pensamientos de aquel que falleció, se unen a otras que pululan en el ambiente, procurando un nuevo cuerpo para encarnar, el alma degradada de estas criaturas, guarda en su memoria la última forma material que ellas tuvieron y son ellas las que asombran y proyectan la imagen que les dio la vida. Estarán así un tiempo hasta que en algún momento su energía se disgrega y se une a otras que bullen en el ambiente, buscarán juntas un cuerpo material y se encarnarán para continuar la vida. Esta es la expresión más baja del alma colectiva. 336. Porque se está viendo muchos casos de tumores en el cerebro, ¿a qué se debe? Perú. Tumor. Alteración patológica de un órgano o de una parte de él, producida por la proliferación anormal de las células que los componen. Los tumores son causados por muchos motivos: mala alimentación, alteraciones psíquicas, sistema eléctrico energético defectuoso, variaciones y alteraciones energéticas, mudanzas de comportamiento, transformaciones químicas de las células, modificaciones y mutaciones, trastornos y perturbaciones heredadas, etc. La medicina del planeta no tiene aún el conocimiento para determinar con exactitud el tipo de tumor o las causas que lo clasifica. La medicina generaliza su codificación, por las características generales que presenta. Cada tipo de tumor y el lugar donde se produce, nos da la clave para tratarlo y curarlo. Esta comparación tiene que ser hecha, empalmando los dos cuerpos, material y psíquico. Al hacer las comparaciones, ustedes descubrirán el por qué se formó el tumor y el por qué específicamente en esa parte del cuerpo material. De esta manera se revelará el origen y sabemos que al descubrirlo y trabajarlo, lo podrán erradicar para siempre de sus vidas. Los tumores se formaron en todos los tiempos. Cuando los voluntarios se quedaron atrapados en el exterior y se comenzaron a distorsionar, las mutaciones genéticas causaron estragos profundos en la naturaleza ayapliana y a través de la evolución estamos rectificándola. Ahora que los casos son propagados y que todos tienen acceso al conocimiento a través de la literatura, de los órganos publicitarios, ustedes piensan que mucho de lo que sucede en la actualidad, como la homosexualidad, los tumores y enfermedades, están surgiendo con mucha fuerza. Siempre surgieron, siempre existieron y siempre se combatieron, fueron conocidos con otros nombres, pero siempre fueron los mismos. 337. ¿Qué significa cuando se hay un tumor específicamente en el cerebro? ¿Cuál sería la comparación que debemos hacer con el cuerpo psíquico? Conozco el caso de un niño de 7 años. Desde el punto de vista médico, el tumor se produce cuando las células se alteran químicamente. ¿Qué es lo que puede alterar químicamente las células de un niño de 7 años? Puede ser sensibilidad aguda, miedo, inseguridad, falta de atención y de amor, padres dominantes, entorno femenino, infelicidad, rechazo a su vida, obligaciones forzadas, etc. De alguna manera la psiquis reacciona para llamar la atención. Generalmente los tumores son la respuesta a una súplica subconsciente que quiere salir, expresarse, revelarse y no se atreve por todo lo enumerado anteriormente. Las energías pensamientos del ser, muchas veces son energías contenidas, ahogadas, escondidas, encubiertas, calladas, enmascaradas, disfrazadas, fingidas, negadas, secretas y disimuladas. El ser, en este caso el niño, al no saber expresarse y defenderse, va acumulando en su psiquis una amalgama de emociones y como éstas no se liberan, no se manifiestan aliviando de esta forma la presión emotiva, la energía pensamiento acumulada de ira, rabia, temor, violencia, irritación, indignación y mucho más, va formando lo que llamamos en metafísica un nudo que no deja a la energía fluir por los conductos del cerebro. Esta energía aglomerada al no encontrar una salida, se estanca en algún lugar determinado del cerebro siendo continuamente alimentada, hasta que la masa encefálica la absorbe y la manifiesta en forma de tumor. Si el cúmulo de energía emotiva no es lo suficientemente agresivo, entonces será clasificado como tumor benigno y si es al contrario será un tumor maligno. Cuando es benigno, la psiquis de ese ser está avisando en un lenguaje que ustedes tienen que descifrar, que en un futuro si el origen del problema no está entendido, trabajado y resuelto, la manifestación se repetirá y esta vez se convertirá en maligno. 338. La mujer a partir de los 40 años tiene una pérdida de calcio mayor que de los hombres, pudiendo terminar en osteoporosis. ¿Cómo podríamos evitar este desgaste? Perú. El hombre y la mujer del exterior del planeta están todavía sujetos a la vejez, a las enfermedades y al desencarne. El proceso de la decadencia celular y la vejez, se manifiesta efectivamente después de los 50 años. Hoy en día el hombre corre contra el tiempo, haciendo lo indecible para revertir el proceso y al querer lograrlo pone en peligro otras fases del transcurso evolutivo. La medicina debería ser usada como un preventivo para que las enfermedades no proliferen, mas ustedes dejan que las enfermedades surjan y a partir de ahí, recién comienzan a pensar en ellas, e inventan un sinfín de medicinas para contraatacarla. La pérdida de calcio y el deterioro celular en el hombre y en la mujer después de cierta edad, es el proceso natural de especie que, como todo ser viviente, nace, crece, procrea, vive y muere. Los laboratorios, la medicina y los médicos están trabajando para luchar contra las enfermedades y contra la vejez. Solo que no están adecuándose a acompañarlas de acuerdo a un proceso natural y no artificial. Las drogas creadas para atenuar los efectos que el cuerpo material siente, no son muchas veces las adecuadas, ni el tratamiento que se realiza es el correcto. Cada persona es un caso y como tal, se debe de tratar. Para ello se deberán hacer análisis más profundos y crear una medicina y tratamiento de acuerdo al resultado químico que cada ser necesita. Hoy en día los seres que están más despiertos, buscan a través de tratamientos y medicinas alternativas, métodos y procedimientos médicos menos radicales, que se adapten a su naturaleza, alimentación y creencia. El desgaste es inevitable, lo que sí podrían lograr a través de una vida sana, fructífera, positiva, dinámica y activa es prolongar la vida, menguar los efectos del proceso y con ello aminorar la vejez, llegar a ella dignamente y con todas las facultades. 339. ¿Qué es el Santo Grial y cuál es su misterio? Grial. Vaso o copa que según los libros de caballería medievales, sirvió a Jesucristo durante la última cena para instituir el sacramento de la Eucaristía. Origen incierto. Esta palabra grial deriva de otras. Gres. Pasta cerámica de arcilla plástica que contiene cuarzo, con la que se fabrican objetos que cocidos a temperaturas muy elevadas son resistentes, impermeables y soportan muy bien el calor. Del francés GRS, arenisca. Grey. Rebaño o ganado. El pastor reunía a su grey. Conjunto de fieles cristianos, agrupados bajo la dirección de un sacerdote. Del latín grex, rebaño. Los egipcios conocían la pasta de cerámica gres. El conocimiento y fabricación de esta cerámica, fue legada por Lemuria y Atlantis. La usaban por tener efectos de extrema conservación en los alimentos y también para la manutención de sus momias. Los muertos eran enterrados en esta arcilla y luego momificados. Los sacerdotes egipcios usaban esta cerámica, para realizar las ceremonias sagradas, la cual era considerada divina. Los vasos e instrumentos usados en sus ceremonias, eran hechos de esta arcilla. Conocían las propiedades del cuarzo y la usaban para que el pasaje y el viaje que realizarían las almas de sus muertos, pudieran a través del cuarzo llegar al paraíso más rápido. Tenían la seguridad que el cuarzo funcionaba como un comunicador entre las dos realidades, entre el mundo de los vivos y muertos. Este conocimiento también fue parte de los esenios y de Joshua Emmanuel, los cuales usaron esta arcilla para sus ceremonias religiosas. Joshua Emmanuel utilizó también cerámica egipcia con estas propiedades, para las ceremonias y para beber el vino sagrado con sus seguidores. Con el tiempo la palabra fue distorsionada y hoy en día se conoce como Grial. Es la unión de Greyal transformada por los sajones, ingleses, que la adaptaron a su idioma. Lo demás es una leyenda creada y manipulada para el poder. Como siempre sabemos, que el sistema utilizó, utiliza y utilizará, estas historias para crear una necesidad y con ello, vender los favores. 340, ¿por qué y para qué se inventó el dinero? Si decimos cómo es arriba es abajo, ¿existe en otros planetas o dimensiones el dinero o algo que se compare a él? Perú. La palabra dinero proviene de la palabra dinastía, cuyo significado es, conjunto de reyes y príncipes soberanos que pertenecen a la misma familia. Estos reyes y soberanos crearon sus fortunas a través del oro que poseían, ganado en guerras y conquistas, este oro se convirtió en el patrimonio que los respaldaba. Muchos de ellos perdieron el oro en guerras y batallas, pero no perdieron la dinastía que los diferenciaba, así pues inventaron una moneda, un símbolo, que los caracterizara, acuñando en esos símbolos sus retratos, sus nombres y sus jerarquías. Estos símbolos se convirtieron en un arma de poder y a través de estos, continuaron dominando, sin perder el estatus de sus dinastías. El poder camina paralelamente con el dinero y siempre está respaldado con la adquisición de los bienes materiales. El sistema que gira alrededor del dinero, se ha expandido por el planeta. Hoy en día, ha formado un tumor maligno de grandes proporciones llamado, sistema financiero cuyo poder se ha convertido en la cabeza de un monstruo creado por el mismo hombre. Este monstruo ha expandido sus tentáculos y se está devorando al hombre ambicioso poco a poco, llevando a los gobiernos, instituciones, fundaciones, corporaciones, organismos, sociedades, centros, religiones, sistemas y al hombre, al desespero de sus deseos ambiciosos, vendiendo en muchos casos sus almas a este monstruo. Para mantenerse dentro del poder sistemático y no sucumbir. El dinero en sí, no es una energía negativa enferma, es el hombre que la ha transformado así. Estamos hablando en una forma general, no todo el planeta está enfermo, queremos decir, que muchas instituciones, gobiernos, fundaciones y el hombre mismo, utilizan el dinero en forma equilibrada y correcta. Toda energía pensamiento que activa la enfermedad llamada ambición no puede ser una energía pensamiento positiva, el dinero debe ser, una necesidad, pero no debe convertirse en un fin. 341, existe el dinero en Crión, Antares y Aberón. No existe, ni nunca existió. El dinero es una invención fantasiosa de la ambición. Crión, Antares y Oberón, son sociedades comunitarias, donde todos trabajan para todos y los cargos de responsabilidad son dados por merecimiento. Estos planetas distribuyen equitativamente toda productividad a beneficio del todo. Como estos planetas desarrollaron el conocimiento de la energía, conocen y trabajan profundamente con esta sabiduría, impartiéndola en todos los estratos sociales del planeta. Los seres nacen en medio de una comunidad, donde padres, hermanos y parientes conviven con otras familias, las cuales son energéticamente muy parecidas. Esto permite que los relacionamientos entre ellos se basen en acondicionamientos extremadamente delicados. Las graduaciones energéticas son muy importantes, porque permitirá a la comunidad extraer la esencia de la existencia y con ello transformarla en una realidad. Todos trabajan para todos, sin emociones adversas, ni sentimientos contrarios. Los seres aceptan su condición de trabajo, porque saben a ciencia cierta la calidad de su energía y conforme van aprendiendo y trabajando, serán mandados a labores de más responsabilidad y al hacerlo, vivirán en comunidades que le proporcionarán el conocimiento necesario a su condición energética. No hay aquellos que son más ni aquellos que son menos,